ido dando tumbos, rodando por el mundo y haciéndome el destino. Y en los charcos del camino, la experiencia me ha ayudado por vaqueano y porque yo comprendo que en la vida se cuidan los zapatos andando de rodillas. Por eso me están sobrando los consejos, que en las cosas del amor, aunque tenga que aprender, nadie sabe más que yo. Me caigo y me levanto. Nadie puede dudar de que las cosas recaen. Un señor se enferma y de golpe un miércoles recae. Un lápiz en la mesa recae seguido. Las mujeres, ¿cómo recaen? Teóricamente, a nada o a nadie se le ocurriría recaer. Pero lo mismo está sujeto. Sobre todo porque recae sin conciencia, recae como si nunca antes. Un jazmín, para dar un ejemplo perfumado. A esa blancura, ¿de dónde le viene su penosa amistad con el amarillo? El mero permanecer ya es recaída. Es jazmín entonces. Y no hablemos de las palabras, esas recayentes deplorables, y de los buñuelos fríos que son la recaída clavada. Contra lo que pasa, se impone pacientemente la rehabilitación. En lo más recaído hay algo que siempre pugna por rehabilitarse. En el hongo pisoteado, en el reloj sin cuerda, en los poemas de Pérez, en Pérez. Todo recayente tiene ya en sí un rehabilitante. Pero el problema... Ah, no, espera que voy a seguir. Pero mire, ¿cómo me corta? ¿Sabe qué voy a hacer? ¿Sabe qué voy a hacer? Voy a cortar por aquí y decirle buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas. Porque recaímos de vuelta en la botonera. Habráse visto, cosa de Dios. Que caímos... ¿Sí, ¿qué pasó? Se le... bebero, no, pasa, primero no hable, porque acá sabe que acá hay reglas estrictas de conducta. Hay códigos de conducta que a la barra está... Oh, miren, quiere cayer hoy. Esto es, parece 24 de agosto, está en nostalgia. Daniel, tal Santi. No quiero delatarlo porque tal vez se fueron escapados de su casa, pero... antes que se le escapó... Me llamé así. No, la gente estaba esperando. Estaba ansioso. Y usted dio una señal, no, pero... dio una señal de... en formato expresivo. Un silencio. Que, claro, pero silencio. Que fue un silencio como con, en decaída. Un silencio no. De aquí terminé. No, ¿sabe que fue un silencio de pasar de página? Ese fue el problema. Pero no importa, bueno, me salvo porque tampoco, ¿no? Era un poema, me caigo, me levanto, del querido Julio Cortázar. Un saludo a Julito. Que era, un aplauso para él. Que era bastante largo. Entonces, no me vino mal tampoco. Ah, bueno. Más que una recaída, fue una rehabilitación la que usted propinó en ese momento. Y voy a decir, antes que nada, buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas, para no extendernos demasiado, y darle la bienvenida a este espacio que hemos dado en llamar, que yo llamé alguna vez y que después entre todos le pusimos otro nombre. Antes era la columna, ahora la barra de mármol. Y esta barra de mármol se complace en presentarles, se complace y no tanto, ¡ay, queridísimo Ampolla! ¿Cómo anda, Ampolla? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Chinchín? Vio que lo presento rápido, no, porque gracias, si no, usted no, se muchas me muchas gracias. No, porque lo que pasa golpeteé es golpeteé al piso. Sí, me pongo un poco ansioso, discúlpeme. Se hace rulos en, sí, en la nuca. Es que no, tengo ganas de contestarle cosas, de decirle cosas. Yo sé que usted tiene ganas de hablar. Ah, me dan ganas, estoy contestatario. Porque además hace días que no nos vemos. Claro. Hace semanas que no nos vemos. Exactamente. Porque podemos usted que contar se va para esos días en semana. Cuando una unidad entra en una categoría grupal, quiere decir que usted excedió esa categoría, ¿no? Establecida, planteó, por ejemplo, en la docena o en la decena. Ah, usted no, sí. Y usted después de siete días, que son a su vez una unidad, entra en una categoría que es un conjunto que se llama semana. Semana. Entonces, decena. Cuando podemos hablar de dos veces ese conjunto, eso es una cantidad de tiempo apreciable. Especial. Medio mes. Nada, claro, usted no está presentado. Ah, perdón. No, todavía no está presentado. No, ¿por qué cosa? Vio que aprende. Aprende todo lo malo. Lo bueno no aprende nada. Aprende todo. Pero bueno, de quincena en quincena nos hemos visto. Ahí está. Y de quincena en quincena nos vamos a presentar también a él, así puede expresarse, porque él también es un tipo que necesita presentación. No necesita, pero a su vez hay que hacerla. decía un graffiti. Que leí la otra vez por la calle. ¿Cómo anda, querido Roquesí? Bueno, ahora no sé si entrar a esta altura, estoy un poco perdido. No, ahora, ¿cómo anda? No, no, ¿todo bien? Buenas noches, buenos días. Hay que decir también que hay un elenco alrededor bastante importante. Tenemos la esta barra está concurrida. Connotadas figuras, podemos decir. Saludamos a Daniel y a Santiago que acaban de llegar. Jonita y Carlos están desde el principio. Y bueno, y el Lampolla que ya lo presentamos. Y sí, el Roquecito también. Y este Filomar. ¡Hay alguien más para presentar! Menos mal. Por suerte no. No anda ni el loro, diríamos, ni las cotorras chillan acá en los árboles. No presente más nadie que nos quedamos sin audiencia. Están todos. Donde caiga el otro dardo, no nos quedamos sin audiencia. Vamos a gastar energía. No, que tenemos audiencia especial y hasta club de fans. Así, no bate malo en el transmisor que estamos todos acá. Que apaguen la radio, apaga el transistor que estamos todos. Ahora los combinamos a los que están escuchando que nos manden por lo menos un mensaje de aliento. Un mensaje de aliento, por supuesto, porque esta es una emisión en vivo, pero también debemos... ¿Cómo andas, Santiago? Su voz siempre tan connotada. O por lo menos el que queda escuchando que mande 4 o 5 como para que sean muchos. Para que nos sintamos acompañados. Claro. Igual esta es una es un espacio que prescinde de todo tipo de interacción con el resto del universo, podemos decir. Yo te diría nosotros que acá, prescinde directamente. Prescinde de todo, de cualquier tipo de circunstancia que cualquier otro programa o espacio radial no prescindiría. Y no con esto queremos decir bueno, que pero no, mejor o peor. No vamos a ser los primeros ni los únicos. Con lo que hemos escuchado hoy, al mundo le falta un tornillo, con el medio ambiente, con el ministerio. Yo vine sin querer porque me equivoqué. Escribió el de Dárdano. Ya está, hay uno que está escuchando. Hay uno de los Dárdanos que no está acá. ¿Quién no está acá? Pasa la lista. Nosotros igual usted sabe que estamos en conflicto con la gente del mundo del falta un tornillo, ¿no? Bueno, siempre no hay que desestimar lo que hacen tampoco. Sí, nos entrega tarde. Hay un conflicto casi sindical. Silencioso. Porque acá tenemos sindicato por programa. Yo estoy en los dos. Porque me afilié primero al otro. Hay una cosa de conflicto de interés. Al principio nunca me borré cuando me... ¿Y paga la cuota? Que me cobran una cuota. Por eso se afilió al otro. Me parece que ya no está en el sindicato. Capaz que se aprovecharon. No. Si no paga la cuota, no. Está, menos mal. Acá es un sindicato, el nuestro, por lo menos organizado. Sí, claro. Acá si no paga la cuota, se trae una bolsa. Mire, acá dice, acá hay un mensaje de Marian que dice, vamos arriba a la barra de mármol. Así, ¡vamos! Un montón de signos de admiración. Que gracias, querida Marian. También acá lo saluda Guillo y dice que estuvo por venir, pero se quedó aguantando ya el... porque hay que aguantar el otro mostrador, que es el de la audiencia. Claro, hay que estar en ese mostrador. Para también, que no esté desequilibrado, porque tiene que haber un equilibrio. Tiene que haber un equilibrio del otro lado. Es decir, quien atiende una barra tiene que tener una presencia tal, claro, usted lo llama, por supuesto, que pueda equilibrar a las presencias que están. Usted tiene que estar, es como... Tiene que haber codos de los dos lados de la barra. Tiene que estar como varias versiones de usted en un mismo momento funcionando todas a la vez. Como un usted repetido. Sí, exactamente, como en un loop. Exacto, pero es una repetición con diferencia, entonces es una repetición que no siempre se repite de la misma manera, como el río, que no siempre es el mismo. Ay, no me lo repite porque no... Hay una retroalimentación positiva, pero a su vez siempre dentro de un mismo... Diferencial. Exacto. Por eso me parece que sería oportuno. Clarito. Por eso me parece que sería oportuno. Estoy como con la vista... Sí, ¿qué le pasa? Lo veo ahí parpadeando. Tengo la vista boba. Yo a veces me da... Yo tengo el problema ese de la vista boba. Que miro para cualquier lado. Y no hago foco. Entonces yo le llamo la vista boba. Le pasa boba a mucha gente. Sí. Sí. No, que hay mucha gente que no hace foco. No hace foco. No. La vista boba. O la vista gorda. Desenfoca a propósito. Sí, que es bastante peor. Hace que no lee. Hace que no lee. Y el que hace que le digo que hoy me gustaría hablar de la literación, de la alternación, de la anáfora, del bis, del bordón, de la continuación, de la recaída, de la dualidad, del eco, del estribillo, de la frecuencia, de la muletilla, de la multiplicación, del pleonasmo, de la reconstrucción, de la redundancia, de la reincidencia, de la reiteración, del repaso, de la reposición, de la reproducción, de la rutina, de la salmodia. De la tautología. Ya no sé de qué vamos a hablar. De los informativos, no me digas. De la repetición. De la repetición, no a nivel educativo, que eso ya sabemos que lo. No que usted quede. Un genocidio de la repetición. Ya no hay más repetición. No, vio. ¿Qué personaje que se perdió en la adolescencia? Sí, esto de los repetidores. La verdad, maestras de la vida. Sí, porque hubo gente que me enseñó, más que un profesor de geografía, de matemática, a mí en mi adolescencia los repetidores. Era el tipo que venía experiencia. Se la sabía lunga, que no hacía nada, porque esto ya lo aprendí el año pasado, que el año anterior ya no había hecho nada, Y ese año iba y tenían un aura. Pero, tienes razón. Lo veía entrar y este repetidor. Entraba, era su territorio. Más que del profesor. No, tenía más poder. No, más todo. Yo tuve un compañero de escuela que tenía 17 años. Bueno, está, imagínese. Sí. Ya salía con una maestra incluso. Sí. Las tenía clarísimas. Sí, me imagino. Sí, sí. Bueno, y después en el liceo también tuve otro compañero. Que también no era el mismo. No era el mismo. 37 años tenía. Pero era muy buena gente. Pero como estudiante, capaz que. Bueno, eso se perdió. Por falta, creo que perdí. Gente, y ahora ya usted no puede quedarse en el liceo, no, todo lo que usted quiere. Pero para repetir es más difícil. Mire que es más difícil que pasar. Y como claro, pasa por no tomarse el trabajo de repetir, digamos. Puede perfectamente. Porque ya repetir supone un trabajo mayor. Es un trabajo mayor repetir que pasar. Entonces, yo prefiero pasar. Pero bueno, todo esto que estamos diciendo es. Lo que queremos decir es que no vamos a hablar de ese tipo de repetidores, lo hicimos, sino que vamos a hablar de la repetición en otro sentido. Y vamos a hablar, por ejemplo, siempre de lo que. Siempre que decimos que no vamos a hacer algo, lo terminamos haciendo. ¿Vio? ¿Usted se dio cuenta? Eso me pasó una vez. ¿Y bueno. ¿Qué le voy a decir? Cuatro años de convivencia. Dije, no voy y vi paso. Pero en el cuarto año se dio cuenta. Eso que me gustaba el 4, después dejó de gustar. Cambió el número. El 0 como número. ¿Qué número? ¿Cuál es su número preferido? Mi número preferido es el 3. ¿El 3? Mire, no. ¿Por Sancón o no? No, el 3 me gusta ahí un poco desequilibrado, así, pero siempre buscando el equilibrio. Pero el movimiento. El trípode. Claro, usted no. El trípode primero que está, se pasa. No se precisa más de 3 puntos para mantenerse parado. Claro. Usted, las 2 piernas y un brazo. Así contra que, la pared. Y el ya codo. Está. Y, o el codo en el mostrador. El 3, le gusta el 3. Y a usted el 0. A mí el 0. Mira que bien. ¿Y a usted qué número? A mí el 25.724. ¡Ah, qué lindo número! Me lo puse en una camiseta de fútbol una vez. ¿En serio? Sí. Pero no me echaban nunca porque. Demoraban en anotar. Ahí va. Y los relatores tampoco lo nombraban. Ahí va el 25.000. Pasó. No llegaba a entrar nunca porque no le daba el fichaje. Y no le daba el cartelito. No me daba el cartel cuando hacen los cambios. Sí. El cartel luminoso ese. ¿Cómo escribía? No lo sacaba nunca. ¿Sabes lo que es peor? No me daba la espalda para todos los números que tenían que poner. Capaz que lo escribe y es más corto que el y usted no quería dar el brazo a torcer para. A mí me dice el número que me gusta. Está muy bien, de la suerte. No vamos a preguntar por qué. Porque eso no pregunte. Es lo que estábamos diciendo recién. No vamos a hacer algo que decimos que no vamos a hacer. Claro, no hagamos lo que dijimos que no vamos a hacer. Si no, nos repetimos. Claro. Lo que le quería decir, que vamos a hablar de la repetición en el sentido del psicoanálisis, que le llaman repetición. ¿A quién trajo hoy? A Sigmund. Traje a Freud y también traje a Lacan y traje a... ¿A quién dijo? A Yang y a Bayer. A Yang ya lo trajo la otra vez. Sí, lo traigo siempre. ¿A Neil Yang? No. No. Ah, disculpe. A Lacan tampoco. Lacan, no. Ah, pero por repetición sí. Lacan. Qué chiste. Qué chistoso. Oh, esa risa maldita. Le decía, y para dar un poco de marco teórico, la compulsión de repetición, según el psicoanálisis, o simplemente repetición, es un concepto que Sigmund Freud definió para intentar dar un fundamento al impulso de los seres humanos a repetir actos, pensamientos, sueños, juegos, escenas o situaciones desagradables o incluso dolorosas. Acá es un juicio de valores y una categorización de desagradables o... Pero nosotros, como contra nomás que somos, vamos a hablar de la repetición en muchos sentidos, no necesariamente mí, de las dolorosas. Bueno, sí. A mí no me importa en principio ni repetirme, por ejemplo. Pero usted se repite mucho. Yo me repito, y si me funciona, me repito más. ¿Y si no le funciona? Me repito para ver si funciona en algún momento. Ah, bueno, está bien, usted me es desafío, una... a ver, no funcionó esta vez, pero... Pero usted sabe voy que a probar de nuevo. Porque la probabilidad está a su favor. La excepción... Y usted tiene que probar. En un momento, usted va y lo hace eso que está probando, repitiendo 50 veces. Y en algún momento le pero en una le emboca y dice... Yo que tenía razón. Pero discúlpeme, ¿no? Porque que tiene esperanza y repite. Por el porfiado. El porfiado se conforma con poco. Se conforma con tener razón una sola vez. Es verdad. Mire qué gran verdad. Usted es un tipo porfiado, pero también esperanzado. Es que la porfiadera necesita de esperanza, sino con qué la alimenta. No, también, mira que yo conozco gente que con negación lo alimenta. ¿Con qué? Con negación. La tosudez. Y bueno, pero la negación es una forma de esperanza también. Sí, pero no esperan nada tampoco. Sí, solo esperan, no sabe que no esperan que no le cambie la opinión. Pero, que no le cambie. Claro, lo único que no logres es cambiarle la opinión. Eso, la esperanza de poder zafar. Bueno, está bien, sí, siempre. ¿Qué término amplio? Esperanza también, ¿no? ¿Eh? ¿Qué término amplio? ¿La esperanza? Sí, no, no. Algún día vamos a hablar. Sí. Algún día. Sí. Pero yo le iba a decir, igual, Freud lo nombra la repetición como algo negativo, por lo que yo estoy... Exactamente. Claro. Acá, y usted sabe que naturalmente la repetición no es algo negativo. La música está hecha de repetición. Exacto. Por ejemplo. Y la naturaleza está hecha de repeticiones. La naturaleza está hecha de repeticiones. Claro, por ejemplo, los fractales. Exacto. La cadena de polímero, el ADN. Imagínese el acto más simple. A ver. Que sería, por ejemplo, un ser vivo. La respiración. La respiración, o caminar, o andar. O el latido del corazón. Es una repetición física. O una repetición. Pero es que la repetición es el pepo. Perdón que lo interrumpa. Yo es que. ¿Qué filosófico? No. Estudió. Porque yo le cuento, de esto íbamos a hablar en el programa anterior. Sí. Entonces se ve que yo le comenté, capaz que hablamos de la repetición. El programa anterior no salió. Y yo me fui caminando ese día. Entonces dije, pero yo estoy repitiendo. Cada paso que doy es una repetición. Ah, se fue reflexionando. Claro. Reflexionando. Yo de acá no me voy reflexionando nunca. Vengo y lo dejo todo. Me dejó. Y después me voy livianita. No. Discúlpeme, lo que pasa es que usted no entendió cuál era la función de esto. No, estuve escuchando la audiencia impúdica esa. Me fui reflexionando. Yo no quise saber nada con eso. Reflexivo y combativo. Oh, mirá lo que veo allá. Le hicimos el aguante. Aguas danzantes, color ocre. Le hicimos el aguante a Lemmy acá ese día y bueno, nos fuimos. Yo me fui reflexionando de todo. Parece perfecto. Pero tiene también mucho. Sí, tiene mucha razón en lo que dice. Ah, ¿sí? Me gusta verlo así, meditabundo. Sí, a mí también. Lo sé. Sí. Porque, me preocupo poco, pero. A mí también. Sí, no, me imagino. Porque Freud, claro, va a eso. Va a aquello que repetimos involuntariamente. Prescindiendo incluso de la memoria. Imagínese que usted se golpea la cabeza mañana, pierde la memoria y usted no deja de ser el ampolla. ¿Y en qué cosas es el ampolla? En esas cosas que están en su esencia, en esas conductas. En esa que repitió hasta que hizo reflejo. Porque es usted, porque es su esencia. Y las cosas que le van a pasar a usted porque usted repite las mismas conductas y tiene su subconsciente y su inconsciente hablándole y diciéndole siempre las mismas porquerías. Las mismas porquerías. Entonces, El inconsciente no se olvida. Exactamente. El inconsciente no pierde la memoria. El inconsciente no olvida. Porque no es consciente de que le recuerda. El inconsciente no olvida. No olvida. Es lo que yo digo. Y tampoco perdona. No, y menos para la escuela. Yo ni olvido ni perdono. Es porque soy un inconsciente. Y usted está mudo y... Y esperanzado. Y esperanzado, además. Y porfiado. Pero tiene una gran virtud usted. Ah, dígamela, por favor. Sí. Va a ser la primera vez. La voy a anotar. No, voy a hacer una camiseta. No, que muchas veces... ¡Tengo una virtud! ¡Tengo una virtud! Que en sus defectos, en todos sus defectos, usted ve algo bueno. ¡Ah! Mire qué linda virtud esa, ¿no? En todo mi propio defecto. Pasé una camiseta. Le ve algo bueno. Ah, qué lindo pasó una camiseta que diga, tengo una virtud. Y la gente le va a terminar preguntando. Atrás, en la espalda dice, en todos mis defectos tengo una virtud. Ya no perdimos. Bueno, hábleme de amor propio, ¿verdad? Por supuesto. Usted es lo que usted más amor ha desarrollado. Y es con lo único que puedo piludear la vida, el camino. Que es culebrero y borrascoso. Y borrascoso, sobre todo y espinoso. Sí, está bien. Y Espinosa también, que tiene un rancho. Y bueno, y queremos hablar en este caso de la repetición amorosa. Sí. De la repetición amorosa. De esto que decía Freud. ¡Oh, qué difícil! De caer siempre en la misma. Ah, mire usted. En el mismo sentir amoroso, de pensarla siempre a ella. O pensarlo siempre a él. O a ella. ¿Eh? Ajá. De caer siempre en doler por amor por la misma persona, o bueno, o por dos personas, porque hay quienes también repiten de dos maneras y repiten a la vez, ¿verdad? Ah, ¿cómo es eso? No entendí, me parece. Sí, yo no estoy tratando de leer el grafiti y no lo entiendo. Caer en la repetición, de pensar no siempre en la misma, sino en las mismas. Ah, sí, yo pienso en las mismas. ¿Sí? Sí. Pero no puedo pensar en dos cosas a la vez. No, no, en dos amores, sentir, sentimiento, caer en el sentimiento hacia una misma persona. No sabría decirle. Pero dos veces la misma persona. Y puede ser también con dos, con tres, con cuatro. Es mucho para mí, disculpe. Pero... Amar a varias ¿cómo personas se puede hacer? Usted dice que es posible. Es posible, lo he probado en carne propia. Ah, mire usted. No lo recomiendo. Claro, yo pienso que debe ser un poco molesto. No es molesta la palabra, justamente. No, un poco incómodo. Tampoco incómodo. Escabroso. Le digo que complejo, le voy a decir. Complejo, por no decir tirante. Tirante podría ser. Tenso. Tenso, demandante. Demandante. Wow, sí, trabajoso. Desgastante, trabajoso. Agobiante. Parecimos Elsa. Pero también puede multiplicarse por cuatro lo que es las bondades del amor. Ahí también tiene que poner energía. Es desgastante. Claro, no, en un momento. Es desgastante. Fue en ese momento, fue un periodo que el año pasado usted estaba flaco. ¡Oh, se acuerda! ¡Ah, era un mapache! Me tuve que ir para... Sí. Tucu, papachecito. Decía, pedía no, todo por seña. Pero una sonrisa se me dibujaba por debajo de las ojeras. Usted me levantaba las ojeras y había una sonrisa. Y hablaba, decía, cuí. Una cosa preciosa. Cuando le lográbamos levantar los párpados, la mirada de felicidad que tenía. Que no, éxtasis. Era interno. Era un éxtasis interno, pero... Era un paria. Se tendría que haber visto usted. No, bueno. No, en un momento. Nos estamos a preguntar si teníamos que hacer algo al respecto. No tengo la tiempo ni para mirarme al espejo. Yo me quedo por acá. Me bajo acá, maestro. Por eso usted, yo en esa no entro, me decía, yo en esa no entro, en esa mire usted, claro. Sí, usted debe decir. Sí, yo no, claro, sí. Ah, pero usted qué entendió. Yo estaba arremetido. Ah, sí, usted estaba arrebatado. No, estaba hasta como el tuétano. Hasta el tuétano, ya. Está y de ahí me surgieron, usted sabe, sí, hablando de la repetición, esas cuestiones heterfilianas, ¿eh? Cuestionamientos heterfilianos. Que es un espacio que ahora ya hemos tenido, este espacio de preguntas, que en realidad es un espacio donde la cuestión ocupa más espacio que la respuesta, porque la respuesta no importa tanto como la pregunta muchas veces, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la pregunta si repetir o si soplar. Sin repetir y sin soplar, ¿te acuerdas? Sin repetir, sí, sin soplar, repetir y sin soplar. O sí. Soplar y repetir. Esa es la pregunta, esa es la duda. Sin repetir y sin soplar, o soplar y repetir. Hay que responder. Y si usted quiere. Bueno. Yo repetir y soplar, soplar y repetir. Soplar y repetir a mí me parece que no me gusta. A mí me gusta. Claro. Poder, y repetir. Si me voy, yo le sé. Es una pregunta bastante fácil. Si me va a ofrecer tener otra oportunidad, yo le voy a elegir siempre. Sí, sí, obvio. Otra oportunidad. No repetir, ¿es posible o es imposible evitar la no repetición de lo imposible? Se la compliqué ahí. Bueno. Es como... imposible evitar la repetición de lo imposible. No repetir lo repetible, ¿es posible? No repetir lo repetible, ¿es posible salirse del loop? A mí esto no, pero debe haber repetido primero. ¿Sabe que a usted le cuesta? No es posible porque esto se pone rojo. Se lo digo así, pero déjeme elaborar esta idea. Yo creo que usted está en una repetición, mire lo que voy a decir. En una potencial, exactamente, potencial repetición, constante pero no manifestada, que surge eventualmente de la repetición anterior, de la acción anterior. Exactamente, pero no necesariamente está todo el tiempo visible, sino que está potencial, como el elástico, ¿vio? El elástico que usted aprieta, el elástico, y queda ahí con fuerza potencial. Ya, pero cuando... usted lo suelta, ¡pum!, sale como una trompada, así, una cosa. Hay como una, bueno, sí, es como una genética, pero además hay también una inercia de la acción anterior que nos lleva a repetir esa acción. Y esa inercia alimenta esa potencialidad. ¿Sabe qué me hace acordar eso? Sobre todo si fue satisfactoria la acción. Bueno, ¿sabe lo que me hace acordar eso? Yo los jueguitos esos que hay arriba de las mesas, que son cuatro pelotitas y que una le pega a la otra así, ¡tac! Sí, lo vamos a loco eso. Eso me lo que me usted recién expresó me hizo esa idea. Bueno, es verdad, y es un acto. Una de la punta le pega a la otra. Y es una energía, ese tipo de energía que se autoabastece sola. ¿Cómo es que no me sale ahora? Se retroalimenta. Se retroalimenta sola. Bueno, así. Es posible salirse de ese loop cuando la retroalimentación no, es tan grande. No, la respuesta es no. Ah. Mire cómo me la jugué. Pero por lo que dicho anteriormente. Después me gustaría escuchar esto. Como para analizarlo, ¿no? Pero coincido. Yo no sé si tienes razón, pero no coincido. Ah, me encanta. Si usted lo dice así tan fehacientemente. Y esta es otra pregunta. Pero también tiene. Pero, le voy a hacer una pregunta. Hágame una pregunta. Después le hago la mía. Iba para el Dani, para todo el mundo. Para la audiencia. Para la audiencia. Acérquese, Dani. La repetición, para llamarse repetición, tiene que estar exactamente en todos sus puntos y comas. Repetido, coincidente y bagualito. ¿O puede haber en cada repetición, como en la vida misma, un cambio que vaya permitiendo la transformación? Yo tengo una pregunta, yo tengo la respuesta. A ver. Tengo mi respuesta. Sí. Ya que estamos los compañeros, no, está bien. Este es el espacio para la duda. Para mí hay una esencia del acto que se repite con sus matices, pero la esencia es la que hace a la repetición. Y esa esencia es la que a veces puede llevar a que la esencia, si no es muy bondadosa, nos haga recaer en la repetición. Ah, de forma maliciosa. Usted sabe que yo tengo mis variantes con eso. Pero usted puede repetir como repite. Pero discúlpeme que voy a decir algo de su campo de acción. Campo de cuando acción. Usted repite algo como repiten los atletas, o cuando usted repite algo como repiten los músicos. O cuando usted repite una técnica como repiten los poetas. La práctica. Hasta hacerse de la experiencia necesaria a través de esa práctica reiterativa y repetitiva que termina en la habilidad en la mayor o menor del ejecutante. ¿Qué implica eso? Que esa repetición posibilita una transformación. A esa transformación también. Yo, ¿sabe lo que le iba a decir? Sí, la repetición es exactamente igual. Si no, estaríamos hablando ya de una evolución. La evolución no es producto de la repetición. Exactamente. Es producto, sí. Pero no es repetitivo. O sea, La repetición es una cosa, la evolución es otra. Ah, mire, no conformó bueno, a nadie, hay cara. No, está bien, está bien. Entiendo el punto del querido Roquecito. Yo creo que se puede llegar pero a la evolución gracias a la repetición y que esa repetición vaya teniendo ciertos avances, esas medidas que se va realizando, perfeccionándose en la repetición. Exacto. Hasta evolucionar, está bien. Porque bueno, pero hay un pequeño... Discúlpeme, pero en cada repetición... Discúlpeme, Roquecito, pero sí. Yo vi entonces... ¿Cuál fue su primera pregunta? Estoy de acuerdo con usted en que la repetición debe ajustarse a ciertas reglas para hacer repetición. Sí. Pero pienso que la repetición está conformada por esos pequeños cambios propios de la repetición, de la fotocopia. ¿No? Usted, cuando fotocopiaba un documento una y otra vez, iba a adquirir, repetía la misma acción, pero el resultado de esa acción a través del tiempo... Era cada vez peor. Porque había pasaban cosas en el medio. Porque y no es parte entonces de la esencia de la repetición que no sea exactamente igual. Es que yo creo que nunca es exactamente igual. Nunca es exactamente igual. Como una fotocopia puede ser un poquito peor, o como en una práctica de algún instrumento musical, puede tal vez ser un poquito mejor. Tendríamos que ver qué es tan puro para que la repetición sea exactamente igual. Ah, bueno. Pero nos puede llevar a la evolución o a la decadencia, la repetición. Nos puede llevar a la evolución o a la decadencia. Si cada acto que se repite es hay una leve mejoría, un leve perfeccionamiento de la acción o un leve detrimento de la acción. Incluso imperceptible. Imperceptible. Sí, claro. Estamos hablando de que capaz... Porque hay que también entrar en esta cuestión de pensar... en temporalidades humanas o en temporalidades cósmicas. Ay, me gustan las temporalidades cósmicas. O temporalidades. La evolución por Darwin, digamos, era una repetición, pero que iba teniendo sus bemoles. Exactamente. Qué lindo, repetición con bemoles. Sí, pero incluso no siempre se repetían, porque mire que... A veces no. Que tal monito... A veces se arrepentían. Algunos quedaron por el camino. La idea es que el monito primero anduvo con la... con la beucha y después anduvo con la más fuertecita. El monito. Beucha no, con la más fuertecita, no, con la que... No sé, no sabría si abonar esta idea. No, bueno. No, el propeler el más fuerte, el que mejor se adapta. El que mejor se adapta, claro. Entonces, por ejemplo, el del colibrí, que agarraba el de pico más largo y que llegaba mejor a la flor. Claro, a la flor y al fondo de la flor. Ajá. El picaflor. El picaflor que sacaba el néctar. Bueno, esa es la evolución porque se fueron en la repetición, fueron perfeccionando algunas cuestiones y así evolucionó. Pero también nos podemos ir como especie, como estamos haciendo en este momento, como humanidad, repitiéndonos en actos que nos llevan a la extinción. Porque está dentro de la repetición como tal. Está la retroalimentación. Positiva. Exactamente. Negativo. Positiva o negativa. Tendemos a mantenernos más o menos como podemos en la misma, ¿no? O nos vamos al carajo. Y en el medio de eso, todo. Todo. Exactamente. Al mundo le falta un tornillo. Hace tiempo que lo venimos diciendo. Sí. Pero ahora un tornillo se le aflojó. Ese engranaje ya no anda, se le manca un diente. Hace un ruido. Y empieza a fallar. Desgasta mal, desgasta torcido. Torcido, y ya empieza la homocinética. Le empieza a dolerle. Le duele la rodilla. A mí, estaba hablando de mí mismo. El asiático. El trambalador. Ah, sí. Pero bueno, a su vez también hay que mantener la maquinaria en funcionamiento. Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es decir, entonces hay que lograr una repetición tal de que uno, más allá de la decadencia que es inevitable a través del tiempo, sobre todo hablando en lo humano, nos permita esa repetición mantenernos lo mejor posible. Tiene razón. Más después de los 40, como le decía hoy de mañana. Sí, sí, yo por suerte. Todavía me falta. Bueno, tampoco vamos acá a dar. Está bien. No estoy tan alejado. No está tan alejado. No. Cada vez se aleja más, pero tampoco está tan lejos. De los 40 minutos para que... Vamos a ir ahora al espacio del Roquecito. Ah, que hemos dado un llamar. ¿Quiere que le dé un estilo para que usted vea? Yo siempre lo busco. Bueno, búsquelo. Porque yo quería hablar acerca de la repetición. Mire, tenemos un mensaje acá que dice. Bueno, Marián, que dice: yo siempre presente. También está la repetición poética, dice. Tiene origen bíblico. Qué lindo la repetición. Para la evolución se necesita tiempo, dice también. Aporta muy bien. Acá. Una de las variables aporta a la conversación. Porque la repetición necesita de tiempo. Por lo menos en esta concepción unidireccional, lineal, que tenemos nosotros los occidentales, de que vamos de A a B a través del tiempo, ¿verdad? Y que no podemos volver para atrás, ni hay saltos temporales, ni cuestiones así. Entonces, que no se puede repetir en un solo instante. Bueno, o sí, pero hacer dos cosas a la vez. Bueno. Sería como repetir. Sí. Las mismas cosas al mismo tiempo. Dos veces lo mismo al mismo tiempo. Me pasó una vez. No me La pasé preciosa. Bueno. Pero bueno, vamos a ir ahora. Si el tiempo me lo permite, la evolución. ¿Y qué le voy a decir? No repita. Sí, verdad. ¿Qué ves? ¿Y qué sí, no? Bueno. Y ojalá se repita. Y que se repita, amigo. ¡Que se repita! Y el tiempo no solo. Porque hay que hablar en el tiempo que transcurre hacia adelante para repetirnos. Y también en el tiempo que no transcurre hacia atrás para no repetirnos. Porque hay cosas que ya no van a volver a suceder. Hay cosas que ya no se van a repetir. Y ahí hay una nostalgia del repetimiento que también se asocia mucho con una el añoranza. Con el arrepentimiento. Mire usted qué casualidad. Con una añoranza de lo que ya no va a volver a ser. Entonces también hay que tener mucho amor por lo que se está repitiendo ahora. Por más que a veces no nos dé los mejores resultados. Por lo menos estamos pudiendo repetir algo que tal vez. ¿Yo qué quiere que le diga? Capaz que en 10 años ya no pude repetir esto que hice esta noche. Le dijo una vez a una señorita. Y a los 2 meses me dejó. Sí, con lo que le probé. No quiso repetir. No quiso esperar tanto. No quiso. Dijo, está, ahora que puede, me voy ahora que puede. Entonces, mientras aparece o no aparece, no lo encontramos. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo sin cortinas. Y toda una vida anduvimos sin cortinas. No hay ningún tipo de problema. Porque el espacio se llama Tuya, Héctor, y tenemos una cortina. Espere. Diga algo más. No, voy a decir algo más, porque una de las otras cuestiones terfilianas que tenía acá era como que cuando salimos de la repetición, lo que sucede es la aparición de la novedad. Que es un concepto muy interesante. ¡Qué interesante! Es muy interesante porque difiere de la repetición. Cuando uno se sale del loop, empieza en otro. En otro plano. En otro plano distinto al de la repetición. Y esto que vamos a repetir es lo que se repitió en otra ocasión y que dice así y presenta el Tuya, Héctor. Tuya, Héctor, en el alba, cada jugada, cada batalla, Roquecito, nuestra estrella, en la cancha brilla él. En Amsterdam empezó. Qué lindo, cómo me gusta esta parte cuando empieza la... Es tribunera. El ritmo este, ¿no? Más reggaetonero. Ay, tiene un ritmo así como reggaetón. Y mire, ahora esta parte me emociona. En el alma. Impresionante. Cada batalla. Tribuna. ¿Cómo anda la empresa de Chin Chin? No, Chin. Pronto vamos a tener novedades, pronto, quiero decirle. Disculpe, como yo le hice el Chin, no le avisé que iba a tener un espacio publicitario en su columna. No, por favor. Voy a hacer el espacio menos, publicitario. Prontamente, en el espacio de Chin Chin Enterprises, la mejor production. Empresa de chingles. Vamos a tener sorpresas, novedades y algunas cuestiones que ya les vamos a estar contando. Sorteos, también vamos a sortear cosas. Sortear producciones. Tuya, Héctor, bueno, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por invitarme a su columna. No, por favor. Pero empiezo a hablar de chichiri y me emociono. Usted va a tener su momento de columna cuando traiga algo. Claro, que pasa, esté tratando de. Es lo que está pasando. Quiero suplir así, como pisoteándole la columna a Roque. Usted se refiere. Horrible. Se repite la ausencia, ¿eh? La ausencia de acción. Tienes razón. Repetición por la negativa. Sí, cosa que pasa. Dele usted, Roquecito. Sí, dele usted. Que... Bueno, hablando de la repetición, hoy traje un cuentito del amigo Pedro Saborío. Oh, qué bien. ¿Cómo le ha dado de comer, eh? Sí, pero la verdad es. No, la verdad que la gasta. Es fantástico. Como decía los botijas de antes, la gasta. Y quieras o no, se acerca bastante, ¿no? Demasiado. Sí. Y bueno, el título del cuento de hoy dice: no es lo mismo, pero se acerca bastante. Ah, qué lindo. Recién. Sí. Es una repetición en esencia. Exactamente. Y bueno, dice algo así como: el árbitro José Dalmacio Sarmiento era un obsesivo de su quehacer. Ajá. Bueno, un árbitro incisivo. Sí. De la misma manera lo era en su tarea como fiscal o algo así en la justicia federal. Juez y fiscal, qué difícil. Se caracterizaba por aplicar en los partidos eso que se conoce como reconstrucción del hecho. ¡Vea, Garmendia! Para mí no fue offside, le dijo a un jugador. Tenía, o sea, hacía el replay ahí en vivo. Mire que le voy a contar. Mira, Garmendia, para mí no fue offside. Para la línea, sí. Entonces, antes de que anule el gol o no, vamos a reconstruir el hecho. Todos a sus posiciones desde que Barquevicius le dio el pase a Almada. Vamos, le dijo. Así era como todos los jugadores volvían a repetir la jugada según se iban acordando. De esa manera, Sarmiento estudiaba y se sacaba dudas antes de dar su sentencia sobre la zona. Se hacía un bar propio, un bar ahí en vivo. Claro, era 1971 y no todos los partidos se televisaban ni eran registrados en su corte fílmico. Muy temprano todavía. El videotape ya asomaba, pero no había suficiente equipamiento. Reconstruir el hecho no era entonces algo tan irracional. No, claro que no. De todos modos, había excesos. Decía un jugador de Flandria, un cuadro. Dice: voy a buscar una pelota en el borde del área y veo que Motosierra Gómez. Motosierra, lo vendía el sobrenombre. Toma carrera para meterme un planchazo. Lo vi volar como 6 metros, ya con la suela apuntándome. Me mete la plancha. Caigo. Sarmiento viene y dice... Sarmiento el juez, ¿no? Sí, sí. Viene y dice: que lo hagamos de nuevo. ¡No! Que no está seguro de lo que tiene que cobrar. Claro. Repetimos la jugada. Duda. Lo hacemos varias veces más. No. Ya pero le pegaba todas las veces. Bueno, dice exactamente. Ya en la plancha 18 le comentó que tenía doble fractura puesta de tibia y peroné. Recuerdo que Sarmiento me dijo: la justicia está sobre la salud. Además, tarda. Pero llega. La hicimos 11 veces. ¡No! 11 veces, qué dolor. A la postre nos dio la razón y cobró el penal. Bueno, pero ya no tenía pierna con la que patear. Bueno, me convenció de que pateara yo. Obvio que por la fractura no lo pude patear bien, pero bueno, la ley y la justicia a veces no son lo mismo. Él me lo reconoció. Y entonces dice: obvio que la organización y la ejecución de las reconstrucciones de los hechos eran un trámite lento. Ajá. Por lo que los partidos que dirigía Sarmiento se llegó a adicionar hasta 3-4 horas. ¡No! Pero bien. Lo que haya gastado en la entrada, bien pagado. Esta parte es excelente. A ver. Dice: hubo quejas sobre el asunto. Entonces, para economizar minutos, Sarmiento creó un interesante dispositivo de emulación. A ver. Consistía en 2 equipos paralelos. ¡O falso! No. Que al costado de la cancha seguían y anotaban con precisión cada jugada. ante un pedido de Sarmiento, entraban al campo y rápidamente realizaban la reconstrucción. Ya que se trataba de otros jugadores profesionales, la emulación era muy fiel. Lo hacían en espejo. Claro, y muchas veces mejor que la acción original. ¿Cómo puede ser algo mejor que la original? Claro, cuando le iban con un planchazo y cómo era el nombre del hombre. Sarmiento. Sí, Sarmiento. Y Sarmiento no estaba muy conforme, venía el otro equipo y le daba con ganas, cosas que se notaban. Exactamente. Claro. Dice acá, dada la calidad de las reproducciones a cargo de los émulos. Émulos, sí. Qué lindo nombre. Émulos. Bueno, los que reproducían exactamente la misma jugada, la gente se quedaba al término de cada jornada para disfrutar de las repeticiones a pedido. Mire usted. ¡Le pedían! ¡Claro! Todos se entusiasmaron más y más con las recreaciones de las mejores jugadas de cada cotejo. Como highlight. Claro. Y escuche esto. Y así comenzó la era del fútbol diferido en vivo. Después de un sábado, el hincha podía volver el martes a la noche y revivir el partido en vivo y en directo. Sí, los émulos empezaron a ser tan amados u odiados como los jugadores originales. Mírese. Entonces a Sarmiento, que supervisaba estos encuentros, se le ocurrió lo inaudito: equipos tributo. Fue una gran época en la que la gente de todos los rincones del país podía disfrutar de las actuaciones de sus equipos favoritos. Como los Glover Trotters. Exacto. Falsos, pero con la magia necesaria para revivir una emoción que tenía algo de consuelo. Como los Fabulosos Cinco. Exacto. Pero cuando Sarmiento planeaba recuperar a los grandes equipos del pasado, en pleno armado de Peñarol y River de Plate del 42, ¿qué pasó? Apareció un ayudante que le dijo al oído: doctor Sarmiento, me llamó un amigo que trabaja en un canal de televisión. Vamos a tomar un café, que tengo algo que contarle. Y pocillos de por medio, el ayudante le explicó lo que estaba pasando. La tecnología del videotape se estaba abaratando. Sería fácil repetir jugadas y partidos enteros. Luego se haría habitual el satélite, el color... Y más tarde la explosión digital. La evolución. El internet. La evolución. Ya todos verían el partido cuando quisiesen. Desde cualquier lugar del mundo, en el momento que se desearan, la magia de los equipos tributo ya se despedía. Desde la borda de un catamarán que se alejaba, haciendo escala en el recuerdo, rumbo al olvido. Fue el final. Y ya termina. La tecnología terminó con los equipos tributo, pero Sarmiento no se quedó quieto. Cambió de rubro y armó la banda Dragon Force. El éxito de esta banda, tributo a los Beatles, lo animó un sinfín de emulaciones. Artistas que cantan parecidos a Serrada, Sabina y Arjona. Siempre estaba atento a un público que se conmovía frente a David Bowie, nacido en Lanús. Pero pasó lo mismo con la emulación de un hombre araña, hasta que le erró con la tela a un edificio y dio de lleno en el techo de un tren al sur. No lo volvieron a ver. Me conoció el replay. Todavía lo están buscando. Y esto pasó. ¡Qué bien, Sarmiento! Sí, ¿vio? Un prócer. Muchas gracias, qué linda la historia. Aplaudan, tenga la botonera. Ahora cuando hay que sacar la botonera. ¿Vio que cuando usted se sumerge en la historia, pierde el sentido de la... La historia del replay, la tiene en vivo y en directo. En vivo y en directo, acá en el tuyo. Ahí está, muchas gracias, Roque. Y otra vez la tecnología... haciendo de las suyas, de las suyas y en contra de la humanidad, ¿no? De los partidos de los equipos tributo. Y usted sabe que una vez pensé en las novias tributo. Una vez recaí en el noviazgo tributo. No es un poquito ofensivo. De alguna manera todos, ¿eh? No es un poquito ofensivo para la que está haciendo. No, pero secretamente, mire, acá estoy haciendo una... Va recayendo, digamos. Vos me hacías acordar una novia que tuve. Qué lindo para decirle a una novia nueva, ¿no? No. Bueno, ¿cómo me hacía acordar? ¿Cómo te parece? Y la mira, así le. Y la mira, ¿no? No, eso es terrible. ¿Cómo me hacía acordar? Eso se piensa, pero no se dice. ¿Cuántas veces caímos en el amor tributo? ¿Cuántas veces un ser amado? Incluso hay toda una corriente psicoanalítica, bueno, el psicoanálisis en sí. El amor tributo a la madre. Cuando usted quiere conseguir una percanta o un percanto como su madre o su padre. Su padre, el Edipo. Es un tributo a un amor pasado, es una repetición de un amor que uno sintió, de sensaciones y demás. Entonces, existe de alguna manera, yo lo he tenido, bueno, si te lo novias tributo. Ahora la tecnología, bueno. Lo que trajo Sarmiento. No, bien Sarmiento. Bien Sarmiento. Sí, bien Sarmiento. Vamos a irnos. No, ya, ya vamos está. Vamos a repetirnos en la partida. Ya está, ya pasó. ¿Qué el tiempo? Le dije, vamos a repetir la partida, que vamos a repartirlo en la pedida, es distinto. Pero vamos a repartirlo, si vamos a repetirnos en la partida, que de alguna manera es repartirlo, porque cada uno se irá para su sitio, algunos irán juntos, otros separados, pero serán repartidos. Ah, bueno. Es junto y separado. Y le dio el error. Y nos iremos con una canción, supongo yo, si el querido Carlitos, ¿qué oído? Si Carlitos quiere. Estaba a 30 metros de distancia y tiene un pico. Y mire lo rápido que llegó, además. Se tiró un pique. Vamos a escuchar una canción, pero antes, ¿nos quieren decir algo? Porque lo veo que quería. Lo veo decepcionado, querido Ampolla. Quería seguir usted. No, la seguimos. Me agarró de sorpresa. Y no sé cuánto vamos ya. Vamos a ver. Voló el tiempo. Sí, el tiempo se fue. Pero esta situación se va a volver a repetir. La semana usted que dice. Sí. Se va a repetir, pero con cambio. Siempre con cambio. Bueno. Yo sé que a usted no le gustan los cambios. A mí me gusta quedarme ahí. Siempre tranquilo, mí, donde estoy, lo que ya conozco. Pisar tierra firme. Lo quieto. La zona de confort, como dicen ahora. No, pero me estoy desdiciendo. Ahí dije que me gustaba el tren porque me gusta el movimiento. Al final, bueno, está, pero el movimiento. Pero tranquilo. Sí. Nada de samba. Tampoco es que el tren se mueva. Se mueve, pero es un. Hay un vaivén. Sí, hay un catacata. Oh, qué lindo el ruido. Catacata. De los andes. Que el del tren de UPM es más lento. Es cascarga. Chao, para los que escuchamos 35 kilómetros por hora. Una cascarga. Una cascarria. Una cascarrita. Vamos a irnos con un poema del querido Paul Auster. Paul Auster. Sí, Paul Auster. Paul Auster. El Paul Auster. Que se llama Narrativa y que habla justamente de la repetición. Justamente habla de la repetición. Y luego nos vamos a retirar con una canción homenaje. Del querido Ernesto Díaz y con un homenaje muy lindo de alguien que se lo merece hoy, me parece. ¿En serio? Sí, que tuvo un espacio muy. Muy emotivo. Hoy se lo ganó, me parece. Hoy se lo ganó. Y usted va a hacer la presentación del. Usted, Ampolla, va a hacer la presentación del. Yo voy a hacer la presentación, me voy a sacar la gana. Y yo diré lo que dijo Paul Auster otra vez y yo lo voy a repetir. Él lo dijo en inglés, lo dijo because what happened will never happen. Ajá. Pero yo le voy a decir en español. In the morning. Voy a hacer la traducción acá, obvio. Lo hace en simultáneo. En simultáneo. Simulcast. Simulcast. Narrativas de ella. Ajá. Porque lo que sucede jamás sucederá. Y porque lo que ha sucedido vuelve sin fin a suceder. Somos tal como fuimos. Todo ha cambiado en nosotros. Si hablamos del mundo, es solo para dejar desdicho. Al mundo. Entonces, no nos repetimos de nada, no nos arrepentimos de nada, como si pudiéramos permanecer en esta luz, como si pudiéramos permanecer en el silencio de este único instante de luz. Tome usted. Así que dichos y desdichos, nos iremos diciendo y no diciendo. Cantando y no cantando, porque en este caso, ¿quién va a cantar? Ahora vamos a tener el placer. Y esto es para usted. Es para usted. Roquecito. Pero algo, esto de Ernesto Díaz. Y a falta de algún ritmo que honre su nombre, tenemos una zamba para su tío. Porque vamos a escuchar de Enrique Díaz Samba Roque. De Ernesto Díaz. De Ernesto Díaz, ¿qué dije? Enrique, dijo usted. Ah, y Enrique no toca país. Acá, Ernesto. Debe ser alguno de la banda. Sí, para el tío Roque, sí. Samba Roque. Para el tío Roque. Que, ¿dónde está ese muchacho? Si yo le contara a Lani. Ah, después algún programa. Día de esto me gustaría que hiciera un informe sobre Roque. ¿Qué pasó con Roque? ¿Qué pasó con Roque? El próximo programa sí le digo a dónde anda. Lo sabremos. ¿Sabe cuándo lo vamos a ver? Bueno. En la que viene. Ah, está entonces hasta la que viene. Hasta la que viene. Salud. Ya cantó, lloró, soltó, cuidó y llevó tan siempre su cuerpo repleto de estrellas. Y después desconsoló, votó, rompió todo siempre en el cuando lloviera. Claro que no, nunca mi compañera. Que te ame yo y todos allá en Rivera. Amanecía. Que te amo.